Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estamos enredando las mañanas desde la provincia de Catamarca, desde la FM Estación Sur. Buenos días a todas y a todos quienes nos están escuchando esta mañana. Buenos días a Manu Fontella. Buenos días a la compañera Laura García, aquí retornando a este Enredando las Mañanas porque me había ausentado como dos programas. La había abandonado un poco. Se da cuenta, igual vio que esto es colaborativo a nivel nacional y es colaborativo a nivel local. Entonces por ahí cuando nos ausentamos, porque nos tenemos que ausentar. Siempre hay un compañero aquí para hacer el aguante, la retaguardia. Está muy bien, así que tengo que agradecerle a una lista larga de compañeros. El último fue el compañero Gastón. Así es, cuando volvíamos del encuentro allá por Rosario. Y buenos días también a Aníbal, que está en la operación, hablando de compañeros y compañeras. Buen día, ¿cómo están? Pero muy bien. Bienvenido de nuevo al Enredando las Mañanas. Un placer, un placer. La verdad que es re lindo saber que se puede producir una noticia, se puede producir un noticiero en el marco de un contexto de trabajo colaborativo, ¿no? Que se puede difundir lo que está sucediendo en cada lugar, sin entender las barreras geográficas, estas impuestas como un límite para lo que va a suceder en este programa y en todos los programas de Enredando las Mañanas. Es así que nos vamos a estar paseando por lo que pasa en Catamarca, lo que está pasando en varias provincias de Argentina, mucho énfasis en lo que está sucediendo en el sur en estos momentos. Que lamentablemente sigue siendo noticia porque las informaciones que llegan siguen siendo de distintos intentos de represión en otras comunidades, del accionar de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad, que sigue dando que hablar en el peor de los sentidos. Bueno, de una situación, ¿no?, que se va recrudeciendo y que también un poco queremos abordar desde la noticia lo que está pasando con las comunidades mapuches y la continuación de su lucha, y también abordarlo por ahí desde un lugar más histórico y reflexivo. Así que tendremos una linda nota seguro con un historiador y también guionista de cine que ha trabajado en varias películas que han tratado esta temática, quien es Mariano Nagy, también para darle un par de vueltas de tuerca a este tema que nos ocupa la agenda de los últimos meses y de todos los días, ¿no? Claro, y qué linda risa que tiene Laura García. Me retan porque piso la cortina. Así es. Pero ríase que a los oyentes le gusta esa risa es que como, usted tiene tan bonita. Es como, ah, gracias, tanto piropo me voy a poner colorada. Es como que, claro, me marcan que la cortina es una onda que va, que sube, que baja, y yo le mando nomás. Pasa que la gente tiene que saber que en Catamarca nos surfeamos mucho, ¿vio? Entonces no sabemos cómo ir con la onda, ¿vio? ¿Cómo es esto? Acá más bien hacemos deporte de vela. Y ahora que baja la ola, les cuento que en estos momentos, en Esquel, en el Juzgado Federal de Esquel, hay una ocupación pacífica de las comunidades. Así que por lo menos son 3 comunidades que están en este momento exigiendo, que haya un manejo transparente y que se efectivice una justicia real. Así que bueno, vamos a estar abordando esto, pero también nos vamos a ir un poquito por Latinoamérica, porque, bueno, eso, las barreras geográficas que nos han impuesto en realidad no son nada, y somos un enorme territorio que atraviesa las mismas problemáticas, y la mayoría o todas están vinculadas en realidad a los procesos extractivistas, ¿no?, de diferentes tipos, a las vulneraciones de los territorios y fundamentalmente a este capitalismo voraz que nos impone como modelos económicos basados en la explotación de los territorios y de las personas. Así que también vamos a andar por ahí un poquito por Chile y por Colombia. Como les decíamos, esto es el Enredando a las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pueden seguir de diferentes maneras. Pueden entrar a la página de la red, que es www.rnma.org.ar. Pueden utilizar estos nuevos canales de Telegram, por ejemplo, donde les llega toda la información a sus teléfonos. Así es, nos pueden sintonizar en Catamarca a través de la 103.9 o también a través de nuestro Reproface, y así también nos pueden escuchar en las 22 radios que retransmiten lo que está sucediendo el día de hoy desde Catamarca y lo que sucede cada día desde una de las provincias que toma el piso de esto que es el Enredando a las Mañanas. Una Catamarca que está agitada por estos días en el mejor de los sentidos, porque estamos viviendo, aprovechamos para contarle a la audiencia, el primer Festival Internacional de Circo Social, que comenzó ayer y que es una maravilla y que nos tiene a todos acá yendo a ver espectáculos de payasos, de circo, de malabarismo, una cosa hermosa, que también es lindo, ¿no?, contar un poco de las cosas que en esto colaborativo que trasciende las fronteras provinciales, contar un poco de estas cosas lindas que están pasando aquí en la provincia. Así es. Y entonces, mientras parece que el mundo colapsa, mientras parece que todo está mal, mientras parece que todas las noticias son una pálida, en realidad nosotros y nosotras también les traemos esto, ¿no? Propuestas de transformación que tienen que ver, en este caso, con el circo social o con la comunicación popular alternativa y comunitaria. Vamos a la musiquita. Enredando las Mañanas. Thank you. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Seguimos enredando las mañanas desde la provincia de Catamarca para el resto del país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en este caso nos ocupa un caso que hubo en la provincia de Catamarca. Ya va a ser 8 meses de ello, 10 meses, perdón, de ello. El caso está vinculado a el abandono del Estado, a la desidia del Estado, a un Estado que a través de sus instituciones, como es el caso de un hospital de niños y niñas, no aplicó un protocolo o 2 o 3 protocolos como los debió haber aplicado, y que eso, ese abandono de persona, devino en el suicidio de una pequeña niña de 13 años, un caso que se nacionalizó, que se conoció bastante. Es el caso de Luz Villafañez, de tan solo 13 años. Luz llegó al hospital, les recordamos a los oyentes, llegó al hospital, la llevó su mamá, luego de haberla encontrado en un estado de shock, con claros signos de haber ingerido drogas. Previo a eso, la nena no aparecía, la mamá desesperada la fue a buscar, recurrió a una de las instituciones del Estado que se supone que tienen que estar al servicio de las personas y que además tienen otro protocolo, que es el de la búsqueda de personas cuando se desaparecen y que tiene que ser aplicado de manera inmediata. Fue a ese precinto judicial, allí la atendió un sumariante de apellido Ahumada, que le dijo que no, que no tenían recursos para buscarla, que no la buscaron. En definitiva, no aplicaron el protocolo, que había que esperar, que un tiempo, que ya iba a aparecer. Entonces esta mamá desesperada siguió buscándola, y cuando encontró a la niña, lo primero que hizo fue llevarla al hospital de niños. Y en el hospital de niños denunciaron los familiares, denunció su mamá siempre, no se aplicaron los protocolos. Este caso se nacionalizó y llegó a la justicia, y lo que sucedió a partir de ahí fue que a través de los medios de comunicación y a través de la misma justicia, lo que se intentó hacer fue revictimizar constantemente a la víctima, endilgándole no solo a la nena de 13 años responsabilidades, sino también a su familia y a su mamá, llevando la investigación por lugares que apuntaban a establecer como responsable de lo que había sucedido a el mismo seno familiar de la criatura. Para que nos cuente un poquito qué está pasando a nivel judicial, estamos en contacto con Jackie Quevedo. Jackie es la mamá de Luz. Buen día, Jackie. Buen día, Laura, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jackie? Contanos un poquito, digo, porque las noticias que fueron circulando, ¿no? Como lo decíamos recién, fueron en un ir y venir de quién tenía la culpa, ¿no? Como si se tratara de culpas cristianas, y en realidad había responsabilidades claras. Y hoy la justicia está diciendo que la responsabilidad es del hospital de niños. Sí, así salió público la semana esta que pasó. Bueno, por lo menos es como lo dije antes, un rayito de luz entre medio de tanta oscuridad, que me dijeron que era una loca, que le murió la hija y salió a apuntar con el dedo a que se le venía en la cabeza. Me mandaron hasta a investigar la familia. Como siempre lo dije, no importa que lo investiguen, que yo no tengo nada que esconder. Salí a pegar papeles a la calle porque yo me enteré que la doctora había empezado a trabajar de nuevo. Salí con su rostro a la luz porque ella nunca dio la cara. Y bueno, también me amenazaron que me iban a pintar los dedos, que me hizo una denuncia. Claro, cuando decimos la doctora, y porque le por ahí refrescamos la memoria de mucha gente o que no conoce el caso o que a nivel nacional lo he escuchado poco, estamos hablando de la doctora Boyada, una médica. Sí, la doctora Sabrina sí, porque Boyada. En el diario salió Claudia Boyada, se confundió la que hicieron, no sé la nota, pero es Sabrina Boyada, que incluso me he enterado que hay órdenes de sus abogados que no se difunda su nombre en ningún medio. Como yo le dije, a mí no me interesa, yo no tengo nada que perder, ya perdí a mi hija, me arrancaron la vida de mi hija. ¿Qué más me pueden hacer? Con lo cual posiblemente no sea una equivocación ese Claudia Boyada, haya sido un cambio seguramente a propósito, justamente con esto que vos estás contando, ¿no? De buscar que, sí, en este caso, que el ataque es hacia ustedes, hacia la familia, y no a la responsabilidad también de los médicos, que acá son una casta muy cuidada por lo general. Sí, no sabes que yo, como salió en un primer momento la doctora, la directora del hospital, la doctora Salazar, que ahora creo que va candidata a diputada, la doctora, la gobernadora, porque también sé que es doctora, salieron respaldando el hospital, salieron diciendo que ellos tenían plena certeza en el buen trabajo de los profesionales del hospital de niños. Yo quisiera que salgan ahora y que digan algo sobre lo que salió publicado. Que no soy una loca, yo llevé a mi hija con vida, más allá de la mala noche que pasó, de las drogas, del abuso, yo la llevé con vida para que ellas la ayudaran, y ahí también me cerraron las puertas. Yo, ignorante, como siempre, ignorante de su profesión, creí en ella, en la doctora Sabrina, y yo la llevé a mi casa, la nena. Mi hija no está, ya son 10 meses que vengo en esta lucha, con miedo a que me hagan algo a mí, no, con miedo que esto quede en la nada, con miedo, porque dicen, gente me ha dicho que está muy respaldada políticamente la doctora Sabrina, como yo le dije también, estará respaldada políticamente, económicamente, pero yo tengo otra cosa que es mucho más importante y más poderoso que el poder político, el amor a mi hija. Eso es lo que me hace levantarme todos los días y seguir peleándola. Seguro, y por lo menos lo del diario, me desperté con una noticia, no es gran cosa, porque todavía falta más, falta mucho más que salga la luz, pero es algo de lo que yo ya vine pidiendo hace 10 meses. Así es. Y sobre todo, digo, para la audiencia, para la gente que nos está escuchando, entender que hubo un hospital interzonal de niños que no aplicó dos protocolos. Digo, la nena tenía evidentes signos de estar empastillada, de estar drogada, la habían drogado, y la mamá también denunciaba o pedía que se viera si había sido abusada, porque había sido abusada sexualmente. Y entonces esta doctora, Sabrina Boyada, no solamente que no la trató, ni siquiera le tomaron la presión, sino que encima la mandó a la casa. Y por eso hablamos de un femicidio de Estado. Y pensamos, sí, digo, qué tremendo el hermetismo con el que se manejó el hospital, qué tremendo el constante hostigamiento a su mamá, qué tremendo el tratamiento de los medios de comunicación, qué tremendo que lejos de estar buscando que de una vez por todas se aplique conforme lo dice la ley, el protocolo o los protocolos que se debieran aplicar para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, estemos tratando como sociedad de cubrir a una médica que encima quiere imponernos una especie de censura para que no se la nombre mediáticamente. ¿Cómo está la causa hoy, Jackie? Y ahora está, bueno, Fiscalía de Estado lo pasó a Fiscalía General. Y bueno, de Fiscalía de Estado me dijeron que ahora ya determinaba el doctor Sago y el hospital qué se iba a hacer con la médica, que ellos ya, que por parte de Fiscalía de Estado ya habían cumplido con su trabajo. Yo en un momento, cuando, porque yo estuve yendo, yo lo sabía este resultado porque ellos ya habían dado por Fiscalía de Estado. Y tenía miedo. Tenía miedo porque ellos me dicen, acá se hizo todo lo que se podía hacer, está más que probado que no se aplicó el protocolo, que no actuó como debía actuar la doctora, pero bueno, ya depende de ahora de lo que es Fiscalía General y el hospital. Y no sé, que en un momento pensé, yo digo, si esto se pierde, eso que ella en Fiscalía de Estado investigaron, si queda ahí, porque existen cosas que se pierden, por más que sean bien investigadas, por más que... Pero eso salió a la luz, salió en el diario, y siento que es un respaldo hacia mí, porque ya por lo menos se hizo público que ella hizo mal, y que no soy yo nomás la que dice hizo mal, ahora por lo menos está a la luz. Y por parte también del hospital yo he sentido mucha presión contra mí, de médicos también, ¿no? Quería contar la vez pasada cuando salí a pegar papeles, me atreví a entrar al hospital de niños, me atreví a entrar con mi hijo, tenía 7 años, entramos, estuvimos pegando los papeles con la cara de la doctora y salió un médico con otra doctora justamente en terapia, donde está la doctora Sabrina Bollada. Lo despegó al papel y me lo tiró en los pies. Me sentí muy mal, me sentí, más que bronca, siempre sentí dolor. Y no sé, vi tanta injusticia, porque digo, ay, pues, no, pueden ser amigos de ella, no pueden estar de acuerdo conmigo, pero hacer eso, ¿con qué necesidad? Si no le estoy haciendo mal a nadie, estoy pidiendo justicia por mi hija. No puedo entender a la que sean así, no tienen familia, no tienen hijos, no ven el dolor que siento yo. Tú sabes que estuve leyendo Código Penal 106, creo que es el artículo del abandono de personas, que tiene una pena, y si daña la salud mental entre 2 a 6 años y ocasiona la muerte, tiene una pena más grande. ¿Por qué no se cumple con eso? Lejos de cumplirse con eso o de que virara para ese lado la investigación y las acciones judiciales, ¿pesa sobre vos, Jackie, una restricción de acercarte al hospital? Sí, por la denuncia que me hicieron, que me dijeron que me iban a pintarme los dedos, que si yo me acercaba al hospital de niños porque es su lugar de trabajo, que me iban a hacer una imputación por desobediencia. Yo les contesté, si me van a hacer una imputación y voy a tener un antecedente que me pinten los dedos por salir a las calles y pedir justicia por mi hija, lo voy a hacer una y mil veces más. Pero no solamente eso, digo, vos tenés un nene de 7 años. ¿Qué pasaría en el caso de que tu nene se enferme? No lo puedes llevar al hospital. Mi hijo. Uh-huh. Mi hijo es asmático, mi hijo cada nada está con sus crisis de asma. Eso le dije también, le digo, o sea, que si se me enferma mi hijo no puedo ir al hospital. Aunque de por sí yo desde que murió mi hija no he vuelto al hospital más que haciendo mis reclamos. Lo he llevado a mi hijo a posta cerca de mi casa. Pero hasta eso, restricción por ir hasta el hospital también tengo, si es verdad, eso me dijeron. No sé a qué punto quieren llegar, tampoco ya... Me asustan, me asustan en el sentido de que este día que me pararon en el hospital y que me tiraron los papeles en los pies, sentí miedo, sentí un momento de miedo porque yo digo, yo reacciono, les contesto alguna cosa mal, ellos me van a hacer sacar con la policía, ando con mi hijo. En ese momento me sentí decir, basta, hasta acá llegué, no quiero más, no quiero pasar más por eso. Pero eso es lo que ellos quieren. Que yo me quede, que yo me calle, que yo me asuste. Ante ellos no soy nadie. Pero soy la mamá de Luz. Y Luz está esperando que yo siga. Y por ella, por mi hija, el otro día me preguntaron cuál era el motor que me alentaba a seguir. Mi hija. Ese es el motor mío, mi hija. Por último, Jackie. Vos necesitás en este momento... la ayuda de la gente, y por ahí digo, de repente nos está escuchando mucha gente a nivel nacional y alguien puede darnos una mano con esto. ¿En qué consiste la ayuda que necesitas? Bueno, yo hice unos bonos contribución porque quiero poner un médico forense de parte, lo dispongo para pagarlo en medio. Son unos bonos contribución que se cuesta 20 pesos. Necesito plata, me dijeron que más de 20 mil pesos me sale, más o menos. Quiero traer un médico de afuera, quiero un médico forense de afuera. Porque como la autopsia confirma un abuso, pero también ponen un pero. Como yo le dije al abogado, yo no quiero un pero, yo quiero una certeza. De alguna forma voy a buscar plata. Ya lo he publicado hace más de una semana a las ventas de los bonos. Gracias a Dios he tenido gente, mucha gente que me ha colaborado. Gente como yo y gente que tiene mucho menos que yo. Y eso a mí me llega mucho, me llega al corazón, porque hay gente que entiende, que me conoce, que no me conoce, que entiende el dolor. No, tal vez no lo siente, porque nada, solo quien lo pasó lo siente. Pero esa pequeña ayuda, esos 20 pesos que a veces puede colaborar esa persona, eso lo agradezco muchísimo de corazón. Así es decir, ya... Jackie Quevedo necesita un forense, un médico forense de parte, médico forense, para que se haga justicia, porque lamentablemente la manera de manejarse de la justicia catamarqueña no ha hecho otra cosa más que desviar los verdaderos ejes de investigación que apuntaban a la responsabilidad del Estado, el abandono del Estado. No solamente de la médica Sabrina Bollada, sino también del sumariante que no la quiso buscar, y luego de todo un sistema judicial que la sigue revictimizando. Eso es lo que necesita la familia de Luz, es lo que necesita Luz para que haya verdadera justicia, médicos y gente comprometida que esté y que dé una mano. Digo, además de que claramente estamos todas y todos invitados a participar de la compra de este bono, por ahí hay alguien que nos está escuchando y dice, oh, yo conozco un forense de parte que puede sumarse a este proceso de injusticia que viene sufriendo la causa de Luz Villafañez. 13 años se quitó la vida y la responsabilidad la tiene el Estado por el abandono de personas. Jackie, estamos siempre aquí para cuando vos necesites comunicar. Si llegamos a tener una noticia, quién te dice, ¿no? Desde una noticia solidaria, nos comunicamos con vos, y si no, nos sumamos a la venta de bonos. Les agradezco mucho porque a veces sentirse sola, a veces es duro. Hoy salir a las calles, ir por la escuela y ver que cada chico se está festejando el día de estudiante. Mi hija el año pasado se iba al camping. Iba al camping con un grupo de chicas y hoy no está. Te abrazamos, Jackie, fuerte. Bueno, gracias, un beso a todos. Un beso. Bueno, seguimos como podamos. Como podemos, ¿no? Y estábamos también... es muy importante, ¿no?, el escucharla a ella, contar esta historia, porque lamentablemente de Luz nos enteramos porque ella fallece, pero cuántos, digamos, no es una realidad, no es una excepción esto, sino que muchas veces, en casi todos los barrios marginales, cuando llegan a ser atendidos en el hospital, los médicos se quitan, ¿no?, la molestia de encima, se quitan el peso encima y los mandan a la casa, como si nada. Sea lo que sea que tengan, puede ser una lastimadura, una lesión, no les hacen el tratamiento correspondiente. Y en vez de abordar esto desde la problemática social que implica justamente el comportamiento de los médicos, se discute la letra fina de si el protocolo dice que entró a tal hora, si salió, y entonces ahí van las noticias y las investigaciones por las vías que quitan las responsabilidades, como vos decías. Entonces, pensar que esta lucha que está llevando adelante la mamá de Luz Villafañez es una lucha que, si podemos hacer que sea una lucha justa, va a tener un impacto real sobre la vida de un montón de niños y niñas, ¿sí?, que el único lugar que tienen es este hospital, que es el hospital más grande de la provincia, no es que es un hospital cualquiera, y que entonces sería muy bueno que haya una resolución, que haya realmente un tratamiento del caso, ¿no?, que aborde la problemática en serio y no que se quiera deslindar de lo que está pasando con estas excusas, ¿no? Uh-huh. Así es, y que se capacite de una vez por todas a todo el personal en la aplicación de protocolos. Thank you.

alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Ya hace un tiempito atrás, se vienen dando sistemáticamente, y sistemáticamente, cuando decimos sistemáticamente, es prácticamente todos los días, todas las semanas, contextos en los que hay denuncias por represión, por hostigamiento de parte del aparato represor, ¿no? Que es del Estado, que es la policía. Y en ese contexto también se dieron una serie de allanamientos que nos llevaron desde la Red Nacional de Medios Alternativos a hacer una transmisión especial, cuando luego de la marcha en la que se pedía que se cesara con el gatillo fácil, fueron al día siguiente allanadas simultáneamente muchísimas organizaciones de la provincia de Córdoba por la orden de un fiscal que claramente responde al Estado y a los intereses del Estado, ¿no? Y con una clara intención de desorganizar a las organizaciones, de amedrentarla, de confiscarla. Y al día siguiente marchaban pidiendo justicia por Santiago Maldonado, pidiendo que aparezca Santiago Maldonado. Que dicho sea de paso, también siempre vamos a estar preguntando dónde está Santiago Maldonado. Estamos en comunicación con Roxana. Roxana es miembro de la FOB. Y es una de las personas que lleva a cabo este pedido de justicia, este rechazo hacia el proceder, hacia el accionar de la policía, y en este, y especialmente hoy, que están pidiendo desde Córdoba y nos sumamos a esto, es que Dalma se vaya, que Dalma renuncie, que Dalma no esté más en donde está. ¿Estás ahí, Roxana? Buenos días. Bien, a ver. Bien, escuchándote bajito, danos un segundo, sí. Que te acomodo, te ajustamos, ¿o no? Ahora sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, contanos un poco qué es lo que están organizando para hoy, para esta tarde, con este pedido respecto a la renuncia de Dalma. Sí, nosotros estamos acá en la calle, somos más de 20 organizaciones que estamos en la calle. Varias de estas organizaciones nos vinieron a acompañar en este momento. Entonces somos las organizaciones de que fuimos allanadas el 31 de agosto. Y sí, nosotros salimos a la calle hoy a pedir que el fiscal Dalma sea destituido, que demos la renuncia de él y que devuelva nuestras cosas. Digo, cuando hablamos de nuestras cosas, estamos hablando, por ejemplo, de instrumentos de música, de carteles, de banderas, ¿no? Que han sido confiscadas. ¿Cuál fue la respuesta de Dalma a esto, digo? ¿Qué es lo que dice? La respuesta todavía nosotros no la tenemos. Al día de hoy todavía no sabemos por qué fueron estos los allanamientos. No tenemos una causa que nos diga, sí, por esta causa nosotros retiramos los instrumentos, las banderas, los trabajos de serigrafía de las compañeras de las cooperativas. No tenemos ninguna respuesta. Digo, cuando ustedes piden la renuncia de Dalma, está planteado a través de la movilización y de alguna acción judicial concreta, ¿han presentado una denuncia? Sí, nosotros hemos presentado una denuncia concreta, las 11 organizaciones hemos presentado una denuncia concreta con la renuncia del fiscal Dalma, que al día de hoy todavía no tenemos respuesta. Y entendiendo que Dalma es un monigote más del sistema judicial, las responsabilidades políticas, ¿a quién le caben de estos allanamientos? Acá las respuestas políticas tiene el gobernador Schiaretti. Él es el que mandó a hacer los 11 allanamientos, cosa que eso no se veía en la dictadura militar. Este año fuimos bastante perjudicados, fuimos una de las organizaciones más perjudicadas por este auto represor que tuvimos las organizaciones. Compañera, más allá de estos sucesos que obviamente trascendió por su gravedad, ¿cómo están viviendo las organizaciones sociales en Córdoba en este momento, siendo que Córdoba también está siendo una de las provincias que históricamente tiene una de las policías más represivas que conoce este país, y no la CAP? Entonces, ¿cómo están viviendo ustedes las organizaciones? ¿Cómo reaccionaron frente a estos allanamientos? Nacional, tenemos muerte de los pibes de la calle con la policía y salimos a la calle igual. Nosotras volvimos a salir a la calle, pedimos la justicia, pedimos que nos devuelvan nuestras cosas, salimos de vuelta con banderas, volvimos a hacer banderas y volvimos a salir a la calle. Al otro día con la desaparición de Santiago Maldonado. Que la policía no nos va a callar, no nos va a dejar en la casa, salimos a marchar para pedir lo que nos corresponde y sobre todo nuestras cosas, las que nos llevaron, las que nos robaron. Bien, hoy están, en este momento están marchando y ¿cuáles son el resto de las actividades o qué han planificado para hoy? Sí, hoy día estamos acá a frente de los tribunales 1, que es acá en Córdoba, vamos a hacer una olla popular, vamos a cocinar en la calle para todas las compañeras que estamos en la calle. ¿Hay presencia de policías, Roxana, ahí? Sí, hay presencia policial, sí. Pero hasta ahora, al parecer, hay un contexto de, por lo menos, tranquilidad o seguridad para los manifestantes. Sí, está bastante tranquilo, hay bastante seguridad. La seguridad la cubrimos nosotros, las compañeras que venimos marchando. No permitimos que la policía entre en nuestra columna ni que nos dé ningún tipo de orden. Bueno, compañera, estamos acá transmitiendo hasta las 12, así que en el marco de que suceda algo, saben que tienen el micrófono de la Red Nacional de Medios Alternativos abiertos a lo que necesiten comunicar. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, un abrazo enorme. Aprovechamos para recordar que un día después de la marcha que se hizo aquí también en Catamarca, hubo el conjunto de las organizaciones sociales de aquí de Catamarca hicimos una denuncia también por hostigamiento policial, por abuso de la fuerza, y que tuvo una buena repercusión en un sentido y muy débil en otro, porque el secretario de Derechos Humanos de aquí de la provincia hizo unas declaraciones bastante, ¿cómo decirlo?, bastante tibias en realidad, ¿no? Con mucha metáfora, ¿no?, queriendo hacerse cargo, ¿no?, de una realidad evidente, que es que aquí la policía también está empezando a sumarse a, ¿no?, los aires represivos del país. Y entonces, bueno, las organizaciones seguimos tratando de llevar adelante justamente para poner en contexto que estas cosas que pasaron en Córdoba, los allanamientos a las organizaciones sociales, que esto que decía la compañera, ¿no?, sustrajeron cosas de las cooperativas, ¿no? O sea, que obras artísticas, banderas, bombos de murgas, ¿no? Ya en una clara contextualización bastante, bastante pobre de lo que puede llegar a ser, ¿no?, el accionar de la policía. Y entonces en Catamarca aquí también nos sumamos a este tipo de protestas, que lejos de poder hacer una marcha, aunque sea, pudimos hacer un festival antirrepresivo, que se hizo hace unos días, una movida muy linda, organizada principalmente por aquel Movimiento Popular La Dignidad, con apoyo de otras organizaciones, Catamarca contra la Tortura. Y también fue una movida linda, justamente donde se repasó acá en la plaza principal, hubo bandas tocando, bueno, distintas acciones como para que la policía entienda que no estamos dormidos, que estamos activando, que hay organizaciones, que por más que amedrenten, justamente la respuesta de las organizaciones y de las personas movilizadas no es quedarse con miedo en nuestras casas, sino salir. En el caso de Catamarca, salir a la plaza principal. En el caso de Córdoba, como estaba contando la compañera, salir a la calle a hacer ollas populares, ¿no? Y habitar el espacio de lo público, que es el cual nos quieren quitar. Y bueno, es ahí donde se da la lucha. La coyuntura nos apura y nos apura este contexto de represión y nos apura las formas de proceder que tiene esta injusticia argentina y latinoamericana, ¿no? Nos comentan los compañeros y las compañeras de Radio Lanera, del Bolsón, que, lo dijimos temprano, hay una toma pacífica, es una toma organizada por tres comunidades mapuches que están exigiendo, entre otras cosas, que se libere, ¿no?, al Lonco, que se cese con esta serie de allanamientos y de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, y en este momento se rumorea que desalojarían la sala en donde están, la sala del juzgado federal, en donde están los compañeros y las compañeras tomando pacíficamente, resistiendo. Hay mucha policía en el interior del juzgado, así que lo que vamos a hacer es ir a una breve pausa musical y vamos a intentar comunicarnos con quienes están allí. Muy bien. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

de este joven. De Ariel Fuensalida. De Ariel Fuensalida, que fue asesinado, que fue víctima de un caso de gatillo fácil. Buenos días, Silvia. Te saludan. Buen día. Manu buen día, y Laura. Gracias por la noche. Contanos un poquito, porque están ustedes, ayer comenzó este juicio oral y público y hoy continuó, estuviste hasta hace ratitos en la Cámara Penal número 2. ¿Cómo viene el caso? Sí, el hecho nosotros traigamos al 2015, aconteció en diciembre del año 2015, en donde sí, como usted bien lo refería al inicio, se trató de un típico caso de gatillo fácil. Que perpetrado en contra de un chico, de un niño de 16 años sin antecedentes penales, un niño que transitaba por su etapa instructoria obligatoria de escuela, un chico normal, como todo. En la jornada de hoy, que es la tercera, ya que inició el día lunes, hoy fue el primer día, empezaron declarando los policías que habían estado en el operativo. Fue un poco bochornoso también, ya que ningún operario policial sabía quién era el jefe, y todos eran jefes y todos obedecían, entre ellos se mandaban y entre ellos se obedecían. La cabeza brillaba por su ausencia, y la cabeza es un tal oficial Ignes, parece que se había ido a dormir a esa casa, a las casas esa noche, nunca lo encontraron, tiene una causa aparte, un imputado en otra causa. Que tiene con esta. En la segunda jornada ya declararon la familia de la dueña de casa, donde estaban los chicos, donde se los encontraron a los chicos, que eran dos, declaró el compañero de apellido Ayosa, el chico que andaba con el extinto en salida, muy raro que no se acuerde más nada, de que el chico solamente Ayosa, que era el compañero, que también es jovencito, 18 años, 19 años, se acordó en parte de que Fuensalida se quería esconder con él debajo del auto, pero no podía, y de repente escuchó el disparo, de ahí no se acuerda más nada, dice. Bueno, no olvidemos que se vive en una localidad del interior de la provincia, Andalgalá, donde debe estar súper amenazado ese chico por los policías, porque se habla en contra de los policías y lo matan así, simple, lisa y llanamente. Exactamente. Por lo tanto, no nos sorprendió que el chico no pudiera decir nada. Sin embargo, va surgiendo de todos estos hechos, de que hay ya tres testimonios con testes que hablan de un solo disparo. Es el disparo de gracia, el disparo mortal, porque el policía siempre dijo y trató de poner el testimonio con los otros compañeros policiales que él dio dos disparos al aire anteriores y un tercer disparo que se le escapó. Nunca ocurrieron tres disparos, hay uno solo. Eso está quedando cada vez más claro. Así lo dijo la dueña de casa, que encontró una vaina servida, el señor que llamó a la policía, que vivía pegadito a la casa, al lado de la casa, que dice que hubo un solo disparo, y también otro que dijo que también había que escuchó un solo disparo. Pero ya en la jornada de hoy fue específica de los peritos, y hablaron dos médicos. Primero, el doctor Bulación, que es un médico que fue 10 años médico de la policía, por lo tanto su testimonio está un poquito, no le digo viciado, pero está un poco parcializado, cobró y cobra de la policía, y que ya hay otras pericias del doctor Bulacho que han dejado mucho que desear, observadas, pericias hechas en etapa. Hay una pericia que me tocó particularmente ir con él o asistir, he entrado a realizar autopsia esta abogada junto al doctor Bulacho, y he visto que se ha olvidado de cosas fundamentales. Por lo tanto, hoy se estaba haciendo una pericia, al otro día se volvió a hacer otro tramo de la pericia, y como se olvidó de algo, se volvió a hacer en un tercer día. Por lo tanto, se contamina la escena de la pericia. Hoy, por ejemplo, el doctor Bulacio no observó algo que Él dijo sí, que tenía en las fosas nasales sangre, que tenía que tenía un hueco en la cabeza por producto del disparo, que no encontró nunca perdigón, que no estaba golpeado. Sin embargo, esta defensa va a demostrar que el chico ha sido golpeado, realmente brutalmente golpeado, antes del disparo de Gracia. O también declaró una médica, la única médica del hospital a donde fue llevado el chico, que lo atendió desde que ingresó al hospital hasta que fue dejado de existir, hasta que dejó de existir en camino a Catamarca, en la ruta. Ella estuvo en todo momento con el chico, que siempre estuvo inconsciente, y fue muy clara. Sin duda de ningún tipo, la doctora hoy dijo, vino con terribles golpes en la cabeza, tanto que a mí, a las enfermeras y a todos los que estaban, nos sorprendió, le hicimos placa, lo tuvimos que limpiar de la sangre que tenía el chico, por todas partes, pero sobre todo en el rostro, tenía quebraduras de cráneo. Eso salió hoy. El chico fue claramente golpeado, fue quebraduras de cráneo. Lo que no hace una bala perdida, un perdigón que se escapó por casualidad. Hubo una masacre, una represión policial brutal, que va a demostrarse a momentos de los alegatos que van a ser, que haga esta defensa, pero que dista muchísimo de tratarse de un homicidio culposo, que es para donde quiere llevar la defensa, por supuesto. Es muy fuerte lo que estás contando, Silvia, la verdad es impresionante. Yo quería justamente contextualizar esto que vos decías. Andalgalá es un lugar muy chiquito, que no un pueblo donde justamente funciona de esta manera, ¿no? Que pues seguramente la policía está hostigando a los testigos, donde los médicos junto con los oficiales se encubren, ¿no? Donde ya se conocen. Donde se conocen de hace mucho tiempo. Entonces, todo esto hace que la investigación no sea mucho más difícil para ustedes y justamente, como decís, tener que rebatir un montón de pruebas que ellos están de alguna forma falseando. Así es. Y en la jornada de hoy, a raíz de los testimonios de la médica, que lo asistió en todo momento, tanto la fiscalía como la querella, hemos solicitado que se traigan las radiografías que obran en la institución, en el hospital de Andalgalá, con carácter de urgente, por lo que se pasó a un cuarto intermedio para el día del viernes, en donde habremos de ver esas radiografías. Tanto la pericia como, tanto con la fiscalía como la querella, hemos solicitado un perito radiólogo, pero la defensa dijo que quien tenía que hacer, quien hizo la autopsia, debía ser el que también interprete la radiografía que se vaya a traer el día viernes. Solicito que sea el mismo doctor Bulacio, que no hizo bien las cosas, el que vaya a interpretar la radiografía del día viernes. Claro. Para nosotros constituye obviamente un obstáculo. No obstante eso, habremos de ser certeros en las preguntas que vamos a formular, para lo cual esta querella ya está trabajando con un radiólogo de paz. Muy bien. Y respecto de los testimonios del policía de Omar Vergara, ¿qué se espera? ¿Van a hacerlos? Porque también una de las noticias era que él se estaba negando a declarar. Él se negó a declarar, obra la primera declaración, la que fue leída al inicio del debate, el día lunes de esta semana. Como él se negó, hizo uso de su derecho a declarar, a tenerse declarar, leyó por secretaría su declaración prestada en la Fiscalía de Andalgalá, lo cual obviamente dice, bueno, como que se le escapó el tiro. Y bueno, y también en cuanto a balística hablamos, quedó claramente ahí comprobado que posee dos tipos de seguro. Póngale que se le haya escapado el tiro, pero tiene que sacarle un seguro y después sacarle el otro para que se le pueda escapar el tiro encima de la cabeza del chico. O sea, bueno, aparte el lugar es tan estrecho entre el vehículo y la pared que no había 40 centímetros, o sea que el arma no puede estar en posición horizontal ni oblicua, tiene que estar totalmente vertical el arma apuntándole a la cabeza del chico para ser accionada, porque de punta para abajo, porque no había espacio en ese habitáculo que es el garage, en el garage de un auto, en donde muere el chico, entre el auto que estaba estacionado y la pared no había 40 centímetros. Es que jamás podría haberse escapado un arma con tanta precisión en la cabeza de un chico, punta para abajo, saca los dos cerrojos que tiene la estaca, terrible arma, y bueno, nada que ver. O sea, eso, confirma... Confirma lo que sabemos de los casos de gatillo fácil, ¿no? Que no son accidentes, sino que hay una hazaña y una intención marcada del accionar policial. Así es, el abuso de autoridad. Que más allá de la impericia, de la falta de preparación, lo cual no los exime de su responsabilidad respecto a la causa que se les endilga y que es abuso de autoridad o sea un homicidio agravado por fiscalía de policía, ¿verdad? Así que es. No les exime. Más allá de todo esto, el homicidio existió, la hazaña, la intención, la voluntad de matar. Porque acá ya estamos hablando de otra cosa, de represión previa, de golpes previos, de quebradura, de una hazaña, de un ensañamiento sobre un órgano vital como es la cabeza del chico. Y después, capaz que se le quede inconsciente, se le fue la mano y le dieron un golpe de gracia para despistar, para borrar, para preparar otra escena, que fue la del culposo, se me escapó un tiro. Pero hay mucha bibliografía al respecto que dice el cuerpo habla, el cuerpo, el cadáver habla por sí solo. Clarísimo. Bueno, estaremos preparándonos para el día viernes, que continúa la jornada, va a haber un testigo más que no asistió en el día de la fecha, y el lunes preparándonos para los alegatos. Lo que sí, recuerdo, ya ha habido un intento de la defensa, que lo cual llevó la causa a la Cámara de Apelaciones para intentar, valga la redundancia, bajar la calificación a homicidio culposo, lo cual le dio resultados negativos a la defensa. Así que la causa se mantuvo como homicidio agravado. Bueno, esperamos, Silvia, entonces hasta el viernes para ver cómo siguen las noticias. Estaremos en contacto seguro desde nuestro informativo de aquí de Catamarca con vos, porque como decíamos, este es un caso muy, muy importante y que esperamos que siente un precedente en una provincia donde hemos tenido casos de gatillo fácil como el de Diego Iván Pachao y donde las resoluciones son muy difíciles, donde la policía no se hace cargo, donde no hay una cultura acá que nos lleve, no, nos ayude desde las movilizaciones populares a dar cuenta de estos casos. Así que te agradecemos mucho la comunicación, estaremos atentos. Y bueno, y seguimos, ¿no?, informando esto que es muy importante realmente. No, la agradecida soy yo, más que como abogada, es como parte de la querella de la víctima, como representante de la familia de la víctima, porque sé que ustedes están muy comprometidos con todas las causas que hagan a la defensa de los derechos humanos. Y acá se trata claramente de una grave violación a los derechos humanos en la vida, el respeto por la vida, y quienes deberían estar para cuidarnos, para asegurarnos que nuestra vida transcurra por los carriles normales sin perturbaciones, son los que nos la quitan. Así que gracias a ustedes, chicos. Gracias, Silvia, te dejamos un abrazo, estamos en contacto. Bueno, ¿quién te dice? Tenemos así el primer juicio y con una sentencia firme y lo que está pedido, ¿no? Es el homicidio calificado por ser el autor del asesinato, del homicidio, un integrante de las fuerzas policiales. Acá nomás, en el departamento de Andalgalá, a donde funciona otra de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es la radio Pila Algarrobo. Así es, de los compañeros y compañeras que resisten no solamente a las cuestiones que tienen que ver con la megaminería y el extractivismo, sino también a este tipo de cosas. Está muy complicada la comunicación con Neuquén. Volvemos a reiterar, hay claros indicios de que estaría poniéndose bastante álgida la cosa, ya que estas tres comunidades que tomaron el juzgado federal allá en Neuquén estarían siendo intimadas frente a una gran presencia de policía para desalojar la sala. Vamos a seguir intentando esta comunicación y mientras tanto vamos a ir a una breve pausa musical. Eso es, me hace acordar a las radios AM de allá, de cuando era chica. Y luego tenemos acá en el estudio de la FM Estación Sur, desde la provincia de Catamarca, la presencia de una compañera colombiana que también dijimos nos vamos a ir un poco por los conflictos extractivistas y de territorio que hay en el resto de Latinoamérica, que nos va a contar un poco sobre una actividad que se estuvo llevando a cabo el día de ayer en Antioquia, nunca me va a salir Antioquia. Antioquia, muy bien, ya lo va a decir ella. Lo estuvimos bien practicando. Exactamente, en el país colombiano, en el vecino país colombiano. Entonces, dejamos. Breve pausita y ya venimos con todo eso. Así es. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gatillo fácil, nunca vas a pagar, porque sos ganas recién de la federal. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando en las mañanas desde la provincia de Catamarca, desde la FM Estación Sur para la Red Nacional de Medios Alternativos, en una Catamarca que está maravillosamente habitada por un montón de cirqueros y cirqueras que han venido desde diferentes puntos del mundo a participar del primer encuentro internacional de circo social que se está llevando a cabo acá en la provincia. Así que eso nos mantiene como muy felices y alegres, ya que podemos participar de un montón. Digo, teníamos una nota ayer que no la estamos pudiendo encontrar, básicamente, pero se acercó un compañero de Claudio Martínez, de Chile. De Chile, un chileno. Pero que es integrante de esta organización que se llama Payasos Sin Fronteras, y estuvo compartiéndonos el trabajo que hacen estos artistas circenses, malabaristas, payasos, que van a distintos lugares, desde circo para refugiados, que han estado en Israel, en Palestina, o en distintos lugares, siempre donde hay conflictos, ¿no? Conflictos sociales. Y bueno, y contando un poco cómo es esa experiencia, ¿no? Cómo es esto de comunicarse con otros niños, niñas del mundo en contextos de enorme vulnerabilidad, de esas que nosotros casi ni nos podemos imaginar, porque un campo de refugiados es un lugar, ¿no?, para cómo llevar el humor ahí. Y entonces estamos viendo si podemos hacer un poquito de compartir esas notas que estuvo realmente muy, muy linda y muy interesante. Así es, y sobre todo, amigo, me parece importantísimo rescatar el esto que viene a consonancia con lo que nos ocupa en este bloque, que es el poder resistir desde diferentes maneras, ¿no? Y de una de esas formas de resistir tiene que ver, en el caso del circo social, con llevar alegría o con denunciar a través de la alegría o de múltiples formas que por ahí ni nos imaginamos. Como, por ejemplo, es una que habla de los cuerpos gramaticales. Y que fue... ¿Lo qué? Los cuerpos gramaticales. Ajá. Wow. Y yo, que tengo ahí como mi área de incumbencia, vienen por las letras, no estaría entendiendo muy bien de qué se trata. Y les habíamos prometido que íbamos a estar en comunicación, y la tenemos acá en el estudio, a una compañera colombiana que está viviendo acá en la provincia de Catamarca por cuestiones de estudio, pero que participa activamente de la defensa de su territorio allá en Colombia. Ella es Aime Martínez. ¿Cómo estás, Aime? Ah, buenos días, muy bien, muchas gracias. Bienvenida, gracias a vos por estar acá en nuestro piso y eso, y por contarnos primero así una breve síntesis de cuál es el conflicto territorial que tienen allí en tus pueblos. Bueno, yo pertenezco o acompaño al movimiento Ríos Vivos Antioquia Colombia. Es un movimiento en defensa de los ríos, de la vida y los territorios. Está conformado por barequeros, pescadores, playeros, montañeros, que resisten al proyecto más grande que se está haciendo en Colombia a nivel de hidroeléctricas, que es Hidroituango. Está ubicado sobre el cañón del río Cauca, un río que pasa por 182 municipios del país. Bueno, comentándote que es esto de cuerpos gramaticales, el día de ayer se llevó a cabo un evento que, bueno, surgió en el año 2014 en la Comuna 13, una comuna que ha sido fuertemente afectada por el conflicto armado y ha pasado por diferentes operaciones de paramilitarismo y de militares. Una muy fuerte fue la operación de Orión, y a partir de esto, bueno, en comunidad, en colectivo, empezaron a pensarse acciones en las cuales intentarán hacer esa catarsis colectiva de todas estas situaciones. Así que, bueno, ahí inició Cuerpos Gramaticales, que lo que busca es una forma de curar y curarse. Y bueno, la intención es poder hablar de los desaparecidos, de las pérdidas y todos esos dolores que causa el conflicto armado. Y cuando hablamos de pérdidas, nos referimos puntualmente a compañeros y compañeras que fueron literalmente asesinados. Ajá, así es. Y que estaban defendiendo, asesinados por defender su territorio, ¿no? Que quizás el caso más emblemático a nivel internacional por la trascendencia que cobró es el caso de Berta Cáceres, ¿no? Uh-huh. Pero es una realidad que se multiplica sistemáticamente, sí, en Latinoamérica. Uh-huh. ¿Y en qué consistió esta actividad? Claro, bueno, en esta ocasión se hizo en el Puente Pescadero. El Puente Pescadero es muy importante para los barequeros, los arrieros, los montañeros de la zona, porque es el lugar donde se transita y se comercia. También se sabe de sus familiares que están al otro lado del río. Y bueno, en este puente también han asesinado a mucha gente y a muchos los han lanzado desde ahí hacia el río. Entonces, bueno, por esto cobra tanta importancia, y lo que se hizo fue una siembra. Lo que se hace es una siembra de los cuerpos para repensarnos ese dónde están nuestras raíces, ¿sí? ¿Qué es lo que va a surgir de nosotros? Y bueno, ayer quedó muy claro que a pesar de este proceso tan duro, que es realmente muy duro ver cómo ahorcan, dicen ellos, ahorcan el río, se puede pensar en la esperanza, en que podemos sembrarnos y continuar sembrando generaciones para cuidar y proteger los territorios, que a pesar de estas violencias que se viven, bueno, hay mucho por hacer. Yo te escuché una vez en una nota hablar de este conflicto con una metáfora muy bonita, que a mí particularmente me impactó mucho, y que hablaba de la importancia de los ríos y hacías una analogía con los cuerpos humanos, ¿no? Como esas arterias. Uh-huh. ¿La recordás? Sí, bueno, eso viene más de un indígena en Colombia, pero lo que nos transmitía es que los ríos son como las venas en el cuerpo, y cuando una vena falla, falla el cuerpo, puede morir directamente. Así que bueno, eso sentimos con un río cuando sucede esto en el río Cauca, cuando pasan situaciones tan fuertes como que alguien sea arrojado, ¿sí? La muerte misma es arrojada a las venas, sentimos que la tierra está muriendo y que pide a gritos que pensemos lo que estamos haciendo, ¿no? Es muy, muy interesante esto que contás, Jaime, porque una de las cosas, pensando en el conflicto, en los distintos conflictos indígenas y campesinos que hay en nuestro país, una de las cosas que se ha hecho con la intención de demonizar a las comunidades es esto de que su resistencia es una lucha armada, violenta, separatista y todas esas barbaridades. Y cuando uno te escucha a vos y cuando uno se entera de estas experiencias, y escucha hablar de los ríos, de la vida, del sembrar, ¿no? Lo que vemos ahí es que la resistencia es una resistencia para la vida, es una resistencia que pacifica, es una resistencia que busca sembrar una vida que es colectiva para todos, que incluye a los otros, incluso a los mismos que están intentando ahorcar estos ríos, como vos decías, ¿no? Entonces es interesante pensar que estas cosas que estas prácticas, estas formas, ¿no?, de pensar la lucha que vos nos estás compartiendo, siempre están pensadas desde la paz, ¿no?, desde cierta armonía, ¿no?, desde el cuidado del otro. Uh-huh. Claro que sí, el cuidado de la vida especialmente, y eso involucra todo, involucra los animales, involucra los uh-huh. ríos, involucra hasta las piedras, que es algo que por ahí lo perdemos de vista. Pero bueno, este tipo de performance nos permiten hacer memoria también, ¿no?, de esas raíces que nosotros tenemos y ese anclaje que tenemos con nuestra madre tierra. Así es. Bueno, es una hermosa metáfora y digo, me interesaba esta analogía, si se quiere, un poco forzada con el circo social. No, pero las formas de resistir, ¿no? Que tienen que ver con poder transmitir desde la alegría o desde formas tan creativas como estos cuerpos gramaticales, cuál es el sentipensar, cuál es el sentimiento de los pueblos que ocupan los territorios que están siendo constantemente acechados y violentados, digo, y que hoy en Argentina se está notando de una manera atroz, digo, todos los días nos estamos enterando, ayer hubo una represión en Vaca Muerta, hoy tenemos comunidades que están ocupando el Juzgado Federal de Neuquén y que están siendo amenazadas, digo, y a propósito de eso, invitarte, Aime, a que nos acompañes a escuchar una entrevista, digo, no nos estamos pudiendo comunicar con Neuquén, porque evidentemente las compañeras y los compañeros que están allí deben estar bastante movilizados y telefónicamente también ocupados, pero los compañeros y las compañeras de ANRED, que es uno de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, realizó una entrevista a Silvio Ulinao, hablando básicamente de esta toma del juzgado de Esquel. Vamos a ver si la podemos reproducir. La estamos tomando en este momento prestada. Sí, en este momento, o sea, se está ocupando, o sea, hasta que viene una definición y a las 8 de la mañana, así que la gente está adentro y bueno, estamos esperando la resolución que se dicte para ver qué pasa a seguir, ¿no? El tema de, bueno, por el tema de que comunidad de vuelta al río, hace frío a atropello, que nada que ver, no se esperaba esto. Así que por eso la comunidad decidió hacer este trabajo para que, bueno, se controlen un poco, ¿no? Claro, sí, entiendo. Y, pero, la decisión de ir y ocupar el juzgado se debe justamente a todo lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Claro. A la represión social. Que fue un atropello y ayer, bueno, se juntó la gente y decidió, bueno, hacer esto. Pero la alternativa no le queda. Claro, sí, entiendo. ¿Y usted piensa que esto va a surgir efecto, que va a servir o que se va a poder visibilizar de alguna forma lo que pasó? ¿Y qué expectativas tiene con respecto a la va a ayudar a aclarar muchos puntos que en este momento está bastante confuso todo. Están siendo la comunidad quien ha que ver y bueno, la idea es, bueno, o denuncia el juez que está haciendo las cosas mal o no sé. Algo tiene que pasar. ¿Hasta qué tiempo tiene el estimado tomar ahí el juzgado? En este momento, hace una hora que estamos y bueno, como ya te lo digo, hasta que no haya una resolución que sea efectiva, la gente no se va. O sea que es indeterminado, hasta que ellos no contesten, claro, ustedes no se van. Claro. Y en caso de que quieran reprimirlos ahí adentro, ¿cuál va a ser la respuesta de ustedes? Vamos a estar pacíficamente, ordenadamente, por supuesto, tratando de esperar que nos atiendan. Claro. Que nos den una respuesta que sea sana, ¿no? Sana y definitiva. ¿Y denuncias con respecto a los atropellos que sufrieron en el día de antes de ayer? ¿Van a hacer? ¿Se hicieron alguna denuncia? Sí, se hizo acá en este juzgado federal, se hizo para una habeas corpus, en la cual ayer fue rechazado por el juez Franco, ¿no? Ah, lo rechazó. ¿Y dijo por qué rechazó el habeas corpus? En este momento no sé que le conozco. Justamente luego llegan nuestros asesores, así que ahí van a... Vamos a ver. Y decía, vamos a ver qué pasa el compañero, y aparentemente lo que estaría sucediendo es que finalmente este juez ya que... Digo, por ejemplo, ha sido pedida su recusación por varias personas. Dentro de esas personas, hace un tiempo atrás nos enterábamos de un muchacho que tenía que ser conservada, de quien tenía que ser completamente conservada su identidad, porque era un testigo, es un testigo clave dentro de la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Estamos hablando de Garci, que es un amigo de Santiago, y de la forma vergonzosa, por utilizar un término suave, en la cual la ministra de Seguridad públicamente lo puso en evidencia. Así que entendemos que lo que una de las denuncias penales que están haciendo en el día de hoy es justamente a este juez y al Ministerio de Seguridad por no haber sido protegido como testigo, por un lado, digo, y por el otro lado esto, de un juez que no permitió el ingreso de la familia de Santiago Maldonado al lugar en donde se estaban llevando estas aparatosas acciones de rastrillajes e intervenciones en el territorio por parte de las fuerzas represivas del Estado, un juez que no mantiene un diálogo con las partes que están buscando y que están intentando que se esclarezca de verdad lo que ha pasado con Santiago Maldonado, y a estas comunidades que, entre otras cosas, vienen denunciando cómo se los hostiga. Recordemos que el día de ayer fueron detenidos también en acciones represivas, en acciones de hostigamiento, miembros de la comunidad, que si bien fueron dejados en libertad, digo, tienen cargos, se les imputa, se lo. Qué locura que la única detenida que hubo al principio por la desaparición forzada de una persona sea una mujer miembro de la comunidad mapuche, ¿no? Sí, y es impresionante también cómo en muy poco tiempo hemos naturalizado algunas situaciones. Por ejemplo, recién en la entrevista escuchábamos cómo la compañera, ya casi como dando por hecho que podía suceder, le preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar si los quieren reprimir, no? Porque la modalidad y el modus operandi está haciendo eso. Parece ser que ya, si uno va a hacer una manifestación, tiene que ponerse en contexto y en situación de la posibilidad de ser reprimido. Y todas las notas que fuimos recorriendo durante el día, la de Luz Villafañez, la de Ariel Fuensalida, la que tiene que ver con Santiago Maldonado, todas están atravesadas por este hilo común, ¿no? De una justicia que procede de forma absolutamente irregular e impune, de las fuerzas policiales que reprimen también en totalmente fuera de contexto, y la compañera que aquí de Colombia, que también nos contaba una situación similar, que de hecho sobre la cual también ella quería sumar un dato más, justamente de esto último que estaba pasando, que tenía que ver con una represión que recién nos contabas también, donde hubo un asesinato en un puente hace muy poquito. Si quieres contarnos, sí, también eso. Sí, fue el día de ayer, especialmente al terminar el performance, los compañeros deciden caminar del puente Pescadero hacia el Valle de Toledo, y en pleno casco urbano asesinan delante de todos a una persona. Esto lo único que deja claro es que, bueno, la inseguridad continúa para los líderes, para las personas que se manifiestan ante los procesos extractivos, pero también que siempre va a estar la seguridad privada, digamos, de empresas públicas de Medellín, como es la constructora de la hidroeléctrica, pero también un Estado y un cuerpo militar que no nos brinda ningún tipo de seguridad, porque no acompañaron en ningún momento, a pesar de que se les había solicitado con anticipación que acompañaran este performance, no estuvieron. Y bueno, contando un poquito de estas situaciones, lo que se llegó, digamos, el día de ayer, fueron 5 exigencias. Una interna es seguir construyendo desde lo colectivo y no permitir que este tipo de hechos haga que se baje la lucha ni la esperanza. Bueno, por otro lado, exigencias sobre tierras, viviendas y proyectos productivos, porque bueno, ¿qué va a pasar con las personas que saquen y que han sacado de estos lugares, de nuestros territorios? Y por último, hacemos un llamado muy fuerte como punto de dignidad, y es que la Fiscalía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Procuraduría hagan una investigación y sancionen a quienes han desaparecido a nuestros compañeros, a quienes nos han amenazado más de 51 veces, a quienes nos han hecho 4 amenazas colectivas, 22 casos de estigmatización, 2 ataques con explosivos, 2 casos de tortura e intentos de desaparición y asesinato por parte de la vigilancia de EPM. Digo, bueno, y yo sigo saltando las analogías, pensando, ¿no?, en las formas de diferentes maneras de invadir nuestros territorios que tienen y que, digo, las tienen no caprichosamente, sino con una claridad absoluta con respecto a la instalación de diferentes formas de extractivismo y de generación de riquezas para este sistema capitalista. Y no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en los bosques nativos, y no puedo dejar de pensar en Córdoba, y no puedo dejar de pensar en los incendios intencionales que se vienen sucediendo de manera sistemática en las últimas semanas y que vienen afectando miles de hectáreas, habiéndole inclusive solicitado a la jueza a cargo, que se llama Viviana Rodríguez, que se contemple, ¿no?, esta circunstancia como un hecho nuevo, un hecho sistemático, y que se suspendan las obras proyectadas en el sector de San Roque. Estamos hablando de últimas semanas y en realidad pensamos últimas décadas, ¿no? Porque la práctica sistemática en Córdoba de los incendios para después desvalorizar la tierra para negocios inmobiliarios es impresionante, y de hecho el gobierno de la SOTA ha hecho fortunas, digamos, hay estudios de que se han focalizado sobre la problemática desde una perspectiva del negocio inmobiliario que muestra la clara relación que hay entre una cosa y la otra. Esto es como... Claro, y bueno, y en este caso particularmente lo que tenemos es un incendio intencional, claramente intencional, que se produce en donde se está planteando una autovía. Es decir... Una autovía que no se podría bajo ningún punto de vista construir si se respetase lo que se debiese respetar, que es la ley de bosques nativos, digo. Y al no haber bosques nativos, porque de repente se incendiaron, entonces estamos... ahora lo puedes decir, Jaime, digo, estamos... frente a un, digo, otra demostración de cómo operan estas multinacionales, cómo operan estos poderes políticos y económicos. Uh-huh. Y a propósito de eso, al menos nos hacía ahí un apunte también. Dígalo. Volvemos a Colombia. Bueno, en nuestro caso, las inundaciones para esta hidroeléctrica van a acabar con más de 2.400 hectáreas de bosque secotropical. Y en el mundo queda el 8% de bosque secotropical, es un ecosistema que equilibra muchísimo el clima. Y bueno, con todo esto que ha venido pasando también en México, en muchos lugares, uno se repiensa esto, ¿no? Que el deseo de capital, de acumulación, hasta dónde nos lleva y hace que nosotros, quienes hemos cuidado y protegido mucho nuestros bosques, bueno, se vaya así, de la nada, en una inundación, en una quema, y bueno, pierda todo su valor, ¿no?, simbólico, espiritual. Pensemos en eso, digo, ahí ya vamos despidiéndonos de este Enredando las Mañanas, pensemos en eso, ¿no?, en la noción de progreso, que el progreso no nos cueste la vida, dicen los compañeros y las compañeras de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, lo decimos nosotros y nosotras también. No queremos más progreso, no queremos progreso si el progreso significa esto, significa terminar con nuestras vidas. Y vamos a seguir resistiendo, digo, ¿no? De estas formas, cuerpos gramaticales, circo social y de todas las formas que se nos vayan ocurriendo, uh-huh, sin perder la alegría jamás, pero con mucha firmeza. Claro. Y en esto que vos decías, no me acuerdo cómo las mencionaste, como consignas que habían levantado a partir de lo que sucedió, no dejarnos también desorganizar, ¿no? Porque es verdad que la lucha es muy dura, vos misma lo contabas, ¿no? O sea, parece ser que el Estado represivo en Latinoamérica no tiene, ¿no?, ya ningún tapujo para matar a una persona en frente de todo el mundo, para hacer desaparecer a un individuo en manos de gendarmería, ¿no? Y frente a eso, bueno, no retroceder, sino justamente organizarse más todavía, como vos recién lo contabas. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Jaime, por haber estado acá en los estudios de la FM Estación Sur para el Enredando las Mañanas. Nos antes, quedan antes de cosas irnos, que nos vamos. Nos quedan ¿qué? Una banda de cosas que no pudieron entrar y pedimos un montón de disculpas a las compañeras y los compañeros que nos pasaron material, pero bueno, así es, el tiempo es como que se hace corto. Antes de irnos, hace 20 años... Sucedió algo. Algo que nos ha marcado a los que, bueno, ya tenemos casi ahí los 40 y que se sigue y seguramente se seguirá reproduciendo a lo largo de la historia, que tiene que ver justamente con una de las bandas más emblemáticas del rock a nivel Latinoamérica. ¿Conocías vos cuando vivías, Jaime, en Colombia a Soda Stereo? Claro que sí. Pero por supuesto, porque ha trascendido, digo, hablando de trascender las barreras, Soda Stereo ha trascendido cualquier tipo de barrera geográfica. Y hablando de la heladería también, ¿no? Una banda que a mí particularmente, la gente que me conoce mucho sabe que soy muy fan de Cerati y de Soda Stereo. Y hoy se cumplen, gracias al compañero Mosca que nos ha recordado esto, este emblemático recital, este último y emblemático recital de Soda Stereo, que terminaba con este saludo que les vamos a dejar también a todas y a todos. Y antes de darlo, agradecerle a los compañeros y las compañeras de diferentes puntos del país que trabajan coordinadamente todos los días para que este noticiero pueda ser bastante federal, bastante latinoamericano, que sea, ¿no? Que sea un noticiero bien de la patria grande. Un agradecimiento a Aníbal, un agradecimiento a usted, don Manu Fontenna, a la compañera Aime Martínez, que nos vino a contar un poquitico de Colombia. Los saludamos. Los saludamos. Dígalo. Por favor, con este gracias totales. Gracias Soda Stereo, gracias Cerati, infinito. Enredando las mañanas.